Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú. Ariel de Cuba. Quédate en casa. Stay home. Oh, quédate en casa. Dale, quédate. ¿Cómo dice? Quédate en casa. No saca muchacha. Hay un virus afuera. Y el mundo está. Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a este Quédate en Casa, el número 31 ya en este 4 de mayo de 2020. Te estamos hablando en directo, son las 8 y media de la tarde, estás en Radio Crash, en el 105 de la FM, y parece que vamos a encarar la última semana de estos Quédate en Casa, algo que a pesar de lo que parezca, pues nos va a dar mucha pena. El programa número 31 de hoy lunes, que en parte puede realizarse debido a esas rodillas maltrechas que hacen que las personas que forman parte de esta radio no puedan salir a hacer su ejercicio rutinario en ese límite que tenemos de 8 a 11. Y como no pueden formar parte de una alineación titular, pues tenemos un banquillo de lujo, con Falo, como siempre, que hoy nos llevará hasta Andalucía para hablarnos de una plataforma en defensa de la ley audiovisual. Hablaremos con Ale de la red de medios audiovisuales. También nos trae un tema en homenaje hoy, vamos a dejarlo ahí. Tenemos a Sofi Fernández, que nos trae una nueva sección en que la denominó Sofi FM, en el 105 de la Fernández Martínez, podríamos decir. Pilar nos va a llevar de museos otra vez. Pedro, de Pericuetos, esta vez nos trae otro tema con historia, la película de Arturo. Y como siempre, acabaremos este Quédate en Casa con la recomendación literaria de Enrique. Así que, como siempre, empezamos con Falo en este Quédate en Casa, que empieza 8:30 más o menos, si la técnica nos lo permite, y que nos llevará hasta aproximadamente 9:15, 9:30, depende cómo se dé. Se sabe cuándo se empieza, pero nunca cómo se acaba. Muy buenas tardes, Falo. Hola, buenas tardes, Jairo. Buenas tardes a toda la gente que escucha Quédate en Casa. Pues ya aquí estamos, un lunes más, bueno, interrumpiendo ese viaje al pasado que nos está haciendo Jimmy en su campo aperto. El lunes pasado escuchábamos un programa del año 2012, hoy un programa de 2014, pero bueno, siempre hay cosas que aprender relacionadas con la música en los Sin Campo Aperto. Y como bien decías, encaramos esta séptima semana de Quédate en Casa, octava ya de ese confinamiento que se va relajando o se va haciendo esa desescalada, que no sé a quién se le ocurrió ese nombre, pero bueno, parece que hemos subido ahí a un pico muy alto y ahora estamos bajando. Y bueno, también intentando pues que esta última semana pues hacer compañía a la gente que nos viene escuchando desde hace ya 31 programas. Y bueno, intentaremos también luego aprovechar cuando acabemos a dar un paseíto de una vueltilla por ahí para bueno, estirar las piernas y ir cogiendo el aire a lo que pasa por la calle aquí en nuestra ciudad. Como decías, empezamos hablando de la ley audiovisual andaluza y, bueno, unas malas noticias que ya nos llegaron hace un tiempo, cuando casi empezaba todo este confinamiento, o al poco de empezar, el nuevo gobierno andaluz, en una contrarreforma, digamos, bueno, pues cambiaba o hacía un decreto para cambiar muchos de los aspectos que esa ley audiovisual andaluza, que era referente en nuestro país y que había costado varios años de trabajo y de esfuerzo de mucha gente relacionada con la comunicación audiovisual en Andalucía, entre ellos compañeros y compañeras de nuestras radios hermanas de Onda Color de Málaga, de Radiopolis de Sevilla, entre otras, pues habían estado haciendo, y cargándose un poco todo ese trabajo y todo lo que se había conseguido con esa ley. Pero para ello lo mejor es escuchar a Alejandro, a Alex, desde Onda Color y de la red de medios comunitarios también, que nos explica un poco qué es lo que ha pasado y la creación de esa plataforma en defensa de esa ley audiovisual y de la comunicación. Recientemente se ha constituido en Andalucía una plataforma, la Plataforma en Defensa de la Comunicación y el Periodismo de Andalucía, que está integrada por una veintena de entidades del sector audiovisual de Andalucía, también algunas entidades estatales y organizaciones que no son meramente audiovisuales, pero son sociales y tienen un interés estratégico en que la comunicación sea democrática. El objetivo de esta plataforma es conseguir un cambio en las últimas decisiones del gobierno andaluz, ya que la coalición de Partido Popular y Ciudadanos ha propiciado una modificación de la Ley Audiovisual de Andalucía que va en buena medida en contra del espíritu de la propia ley. La modificación se aprobó también recientemente y consiste básicamente en incorporar una serie de claves de corte bastante desreguladora y neoliberal en el sector audiovisual andaluz. Esto se ha aprobado eliminando determinados artículos, determinadas disposiciones de la Ley Audiovisual de Andalucía, que se aprobó a finales del año 2018, después de varios años, 4 o 5 años, de un proceso en el que el sector audiovisual andaluz se volcó, hubo bastante participación antes del trámite parlamentario y también después. Y todo eso, bueno, pues hizo que pariésemos una ley que no era perfecta, pero que sí consiguió ser referente y colocar a Andalucía como referente en la democratización del audiovisual en muchos aspectos. En lo concreto, ¿qué es lo que no nos gusta de la reforma de la Ley Audiovisual de Andalucía? En primer lugar, se elimina la obligatoriedad de que los medios de comunicación cuenten con un estudio en su zona de cobertura. Por sorprendente, por ilógico que parezca, no va a ser obligatorio, si sigue esta reforma sin modificarse, que una radio municipal o una radio comunitaria o una radio comercial tengan sus estudios y un equipo humano en la zona donde se escucha. Esto es especialmente significativo en el caso de Andalucía, también en el caso de otras comunidades autónomas, en las que existe una especie de latifundismo o un colonialismo en el ámbito comunicativo por parte de grandes corporaciones de medios, principalmente radicadas en Madrid y Barcelona, que acaban imponiendo unos discursos, unas agendas que son más centralistas o más de Madrid, de Barcelona, de Londres o de Berlín, y que por tanto no responden a los intereses de Andalucía. La comunicación local es fundamental para que exista democracia. La comunicación local es un déficit en nuestro país y en Andalucía esto es todavía mucho más grave. Es inaceptable que una reforma de las normativas audiovisuales andaluzas vaya justamente en la profundización en esa dependencia. No es de recibo que los medios de comunicación comerciales acaben siendo antenas repetidoras de los discursos hechos fuera de Andalucía. Y mucho menos intentar aplicar esa lógica, que es bastante ilógica, a medios de comunicación municipales y, agárrese usted, a medios de comunicación comunitarios. Podría ser, por ejemplo, que si no cambiamos esta reforma, una organización sin ánimo de lucro de fuera de Andalucía acabe haciéndose con licencias de medios de comunicación comunitarios cuando se abriesen los concursos, incluso sin tener sede en el territorio andaluz. Es una auténtica barbaridad. Esto se hace en nombre de la supuesta intención de dinamizar la economía. ¿Pero qué economía se va a dinamizar así si la Ley Audiovisual Estatal recoge, por ejemplo, que los medios de comunicación comunitarios son un tipo de medio de comunicación que no tiene interés económico? Lo que no puede el gobierno andaluz es entrar como un elefante en una cacharrería y pintar y despintar la normativa audiovisual a modo de brocha gorda, máxime después de un proceso de participación tan importante como fue el de la gestación de la Ley Audiovisual de Andalucía. Eran las palabras de Alejandro desde esa plataforma de apoyo a la comunicación audiovisual en Andalucía, a la cual también mostramos aquí nuestra solidaridad y nuestro apoyo para que, bueno, a ver si consiguen echar esa reforma abajo, porque como él bien decía, es una auténtica barbaridad que una empresa de otro sitio pueda tener su emisora local en Andalucía sin ni siquiera tener un estudio allí dentro. Seguimos en Quédate en Crasa y también, bueno, pues queríamos rendir un pequeño homenaje a la figura de Idir, una leyenda de la música bereber que falleció el pasado sábado en París. Idir, músico que ya desde los años 70 pues había hecho un hueco en la música, en las músicas del mundo, conocido como Músicas del Mundo, que tenía intención de ser geólogo, pero un programa en 1973 en Radio Argel cambió un poco sus intenciones, reemplazó a la cantante Nouara y su canción en lengua bereber, Ababa Inouba, que evoca las noches en las aldeas de su región, dio la vuelta al mundo mientras él se encontraba realizando el servicio militar. Luego hubo años que desapareció, volvió a la música y, bueno, pues hizo un poco de todo, ¿no? En el 99, aprovechando el impulso dado por sus compatriotas, los cantantes de Raïf, Chemami y Khaled, firmó su regreso discográfico con el álbum Identités, donde ofreció una mezcla del Chaabi, la música argelina popular, y ritmos adoptados de Occidente. Y en consonancia con esa manera de entender la música y de mezclar culturas y demás, pues cantó con músicos de diferentes procedencias culturales, musicales o geográficas, como Manu Chao, Zepda, Massine Le Forestier, Nahua Diffusion o la Orquesta Nacional de Barbés. Idir fue también un ardiente activista de la lucha por el reconocimiento de la identidad cultural de Kabilia, en un país donde la reivindicación de la identidad bereber fue negada o reprimida por el Estado, que se construyó a partir del concepto de la identidad árabe. Un argelino en Francia, como muchos, que pues, falleció, como decíamos, el pasado sábado, y que, bueno, vamos a escuchar ahora en ese tema Ababa Inouba. أدفل يسود في بورام ثقيك شمن سيحلولم بعد ترغوث افسو ثقور هيدرا حجما فليل سود في بورا ثقيك شمنت حلولا بعد ترغوث افسو ثقور هيدرا حجما ملاق جمورا قزف في ذكرى كيني ذنين ملال داكواز وخامث ما شاهو تزلا ملاق جمورا قزف في ذكرى كيني ذنين ملال داكواز وخامث ما شاهو تزلا يا لا لا يا لا لا ملال داكواز وخام يا لا لا يا لا لا ما شاهو تزلا فجلين دبور دابا بينو با بقاتيني ما يلي غريب غاها وكل الوحش الغابة غابة بين وبغابة بين وبغابة وبذغول أذناكيني ما يلي غريب غاها la música de Idir, que seguirá estando presente, y no solo para la gente del pueblo bereber, sino para toda la gente que aprecie la buena música. Seguimos en Quédate en Crasa, en Radio Crash, y vamos ahora con la sección de Sofi FM, en el 105 de la FM, y bueno, pues hoy nos trae un relato de Javi Pillastre. Seloshim de Javi Pillastre. Discutían, hablaban alto, dos mujeres de cháchara. Por la ventana entraba el sol de la mañana. Yo intentaba leer un libro sobre judíos ultraortodoxos en Jerusalén. Tuve que iniciar el mismo párrafo 3 veces. En julio, ya verás, volverán los niños a clase, justo para que cojan las vacaciones los profesores. Que no, mujer, ya verás, hasta septiembre aquí, nada. Deseé que la policía apareciese de nuevo. Llevaban días patrullando el paseo marítimo. Los veía desfilar desde mi terraza en el tercer piso del bloque de apartamentos. Nacionales en monovolúmenes con las ventanas tintadas, militares con sus jeeps, planos como garrapatas, municipales dispuestos a molestar a los escasos transeúntes que pasaban con bolsas de comida en las manos. Hoy se les habrán pegado las sábanas al uniforme, pensé. La que más vociferaba lo hacía desde la acera. Venía del Mercadona. No callaba. Los sanitarios, unos santos. Los de los supermercados, otros santos. Los policías, más santos aún. Los farmacéuticos, unos ladrones. Los del gobierno, asesinos. Se bajaba la mascarilla hacia el mentón para poder largar cómodamente. Conversaba con la vecina del primero, asomada a la ventana. La gritona pronunció asesinos 2 veces más y yo me dije, por ahí no paso. Chillé desde la ventana. Señora, ¿por qué no se sube a casa de su amiga a hablarlo? La del primero levantó la cabeza para mirarme. Tenía el pelo húmedo. No me pareció tan atractiva como otros días. Aquí estamos confinados, no como usted, que ayer salió 4 veces. Era mentira. Yo llevaba más de una semana confinado. La del Mercadona me increpó con que yo era uno de esos rojos de mierda que quería callarle la boca al pueblo español. «Voy a llamar a la policía», dije. «¡Yo soy policía!», espetó un tipo con chaleco reflectante desde un coche negro aparcado bajo la ventana del primero. Me fijé en la marca, un Citroën Saxo. La puerta del copiloto seguía abierta. Deduje que la señora del Mercadona acababa de bajarse del vehículo. Vi en el salpicadero la sirena que los de la secreta colocan sobre el capó de sus coches camuflados cuando necesitan identificarse. «Si usted es policía», dije, «¿qué hacen aquí molestando? ¿Por qué no se va a detener a los delincuentes que pasean perros 50 metros más allá del portal?» «Vaya, un listillo, ¿eh? Identifíquese». «No me da la gana. Estoy en mi casa guardando la cuarentena, que es lo que deberían estar haciendo ustedes». La del Mercadona cogió una piedra del suelo y la tiró contra mi ventana. Dio más abajo. Yo no alcanzaba a ver si había roto algo. «¡Luisa, joder!», gritó el policía. «¡Qué joder, ni qué joder! ¡Es otro mierda de esos, tan asesino como ellos!». Lanzó una segunda piedra y vi rajarse uno de mis cristales con esa forma fragmentada de tela de araña, lo que me faltaba. Fui al baño y regresé con las mancuernas de 3 kilos. Apunté una al Citroën, pero el policía y la condenada Luisa se encontraban tan cerca de él que corría peligro de abrirle la cabeza a alguno de los dos. La rabia es difícil de parar. Iba a más, como una bola de nieve por una pendiente. Arrojé la mancuerna con todas mis fuerzas, pero no sobre su coche, contra un Peugeot blanco que estaba más cerca. El campanazo del metal contra la chapa retumbó como un trueno. «¡Voy a subir a detenerlo!», gritó el policía, «por causar daño a una propiedad privada». «¡Es mi coche!», grité. «El Peugeot blanco es mi coche y con mi coche hago lo que me da la santa gana. ¿Me ha oído?». El policía miró a la chica del primero boquiabierto. «¿Es su coche de verdad?», preguntó. Ella asintió y se refugió detrás de la cortina. El policía me miró un rato en silencio. Se volvió hacia Luisa y le dijo que entrara en el coche. «Un rojo de mierda tenía que ser», murmuró ella entre los dientes. El coche arrancó y desaparecieron. Me temblaban las piernas. Intenté calmarme con el libro, pero se me escapaban las frases. Solo veía el abollón del capó de mi coche y el cristal de la ventana roto. Por fin logré concentrarme. El libro describía la costumbre de los judíos ultraortodoxos de permanecer en casa 30 días tras la muerte de un familiar. Ese mes se denominaba Sheloshim. El doliente no podía afeitarse ni cortarse el pelo en Sheloshim. Bueno, mucho sacrificio no era. Se prohibía escuchar música en un año. ¿En un año? Ah, no, eso ni de coña. ¿Qué sabían los fanáticos sobre música y ausencias? Un fuerte dolor en la muñeca izquierda me recordó la mancuerna presa en el puño desde que arrojara la primera. Miré los nudillos y estaban pálidos, pero no aflojé ni un milímetro mi puño cerrado. ¿Cuántos días habían pasado desde el entierro? Creo que cayó de martes. Solo permitían ir a 2 familiares al cementerio. Les tocó a mis hermanos. Yo saqué la varita más corta. En todo caso, fue hace más de una semana. Seguro. Ahí estaba el relato de Javi Pillastre, locutado por Sofía Fernández Martínez, en esa sección que inaugura hoy, después de todos esos rechazos editoriales que estuvimos escuchando en los anteriores programas. Seguimos ahora en Quédate en Crasa y vamos con el viaje que nos propone Pilar. Muy buenas, Pilar. Hola, buenas tardes. Sí, hoy nos vamos a Almagro, a Ciudad Real. Y bueno, hablaros del Corral de Comedias de Almagro, monumento nacional desde el 4 del 3 de 1955. Mantiene la estructura original de los corrales de comedias del siglo XVII. Único ejemplo de teatro de este tipo conservado en su integridad. Situado en la Plaza Mayor de la ciudad manchega, una preciosidad de plaza, como todos ya sabéis o deberíais de saber, por la gran popularidad del Festival de Teatro Clásico de Almagro y del Corral de Comedias, en 1994 se instaló en Almagro el Museo Nacional del Teatro, donde se puede ver la historia y evolución del teatro en este país. Museo Nacional del Teatro de dicha ciudad. Esta ciudad de Castilla-La Mancha, ubicado en un complejo conjunto de edificios, el edificio de los Palacios de los Maestres de Calatrava, situados al norte de la Plaza Mayor de Almagro, construidos a mediados del medievo, dando el tiempo con la creación de la Compañía Nacional de Teatro Clásico en 1986, fue construido un nuevo teatro como sede de la compañía. En la actualidad, y desde 1993, una de las partes es el espacio escénico dentro del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, y otra se ha convertido desde 2005 en la sede del Centro de Arte Contemporáneo de Almagro. Nos dicen que haremos un viaje por la historia de las artes escénicas de este país. En la planta baja, muestra teatro grecorromano, teatro medieval, los siglos de oro, los corrales de comedias, entre planta el siglo XVIII, el siglo XIX, Don Juan Tenorio y el romanticismo. En la planta superior, lo relacionado con el siglo XX, teatro popular, teatro de arte y las vanguardias, teatro lírico, ópera, la zarzuela y género frívolo, la danza. Autores, actores y compañías desde 1920, directores de escena 1940-2010, los creadores de la estética teatral, escenógrafos y figurinistas. El teatro de marionetas también. Bien, todo esto conforma y mucho más el Museo Nacional del Teatro de Almagro. Bien, ahora nos vamos a la música. Y bueno, seguimos en esa misma ciudad y la banda juvenil de Almagro. No escucharemos El Fantasma de la Ópera, parte segunda. Banda juvenil de Almagro interpretando ese fantasma de la ópera y bueno, pedazo de banda, ¿eh? Sonaban ahí un montón de instrumentos en esa banda juvenil, que cuando se habla de bandas juveniles uno a veces piensa en otras cosas, pero no, una banda es un grupo de gente tocando muchos instrumentos. Y de música también, como siempre, nos trae Pedro Menchaca pues alguna historia para contar y para culturizarnos. Muy buenas, Pedro, ¿qué nos traes hoy? Buenas, compañerinos, compañerines. Pues sí, aquí estoy con la efeméride del día, que hoy y un poco y dudosa, porque vamos a hablar de Fátima Ibrahim al-Baltayi, más conocida por su nombre artístico Umm Kulsum, aunque se escribe de 20.000 formas, lo podéis ver escrito de muchas maneras, y que no se sabe si nació el 4 de mayo de 1904 o el 30 de diciembre de 1898. Así que hoy voy a utilizar la primera hipótesis para que me coincida bien el día. Fue la cantante más conocida y más reverenciada en el mundo árabe, un fenómeno social del copón. Sus álbumes figuran entre los más vendidos en el mundo, unos 200 millones de ejemplares, y se la conocía también como el Astro de Oriente. Siendo joven, demostró tener mucho talento para cantar, así que su padre la disfrazó como un chico con 12 años y la introdujo en una pequeña actuación que él dirigía. 4 años después se fijaron en ella un cantante y un intérprete de laúd muy famosos y le pidieron que les acompañara al Cairo. Esperó a tener 23 años para aceptar su invitación y hasta esa edad estuvo actuando disfrazada de chico. En sus conciertos, ya cuando era más famosa, que era un casi catarsis místicas, ¿no? Era una cosa loquísima, cantaba siempre apretando un pañuelo de seda en su mano izquierda, donde, según la leyenda, escondía una bola de hachís que iba penetrando en su piel y le permitía ejecutar sus interminables canciones y mantener el torrente de voz. Esto seguramente es mentira, pero sí es verdad que sus actuaciones eran larguísimas y muchas veces tenía que grabar versiones reducidas de una canción para que cupieran en un disco de vinilo, a razón de una canción por disco. Su muerte, que fue en 1975, provocó suicidios y expresiones de histeria colectiva. A su funeral asistieron más de 4 millones de personas y se desencadenó un tumulto cuando la multitud tomó el control del ataúd y lo llevaron a una mezquita que, según ellos, era su favorita. Fue enterrada con honores de jefe de Estado en la célebre ciudad de los muertos. Pues nada, vamos a escuchar a la inmortal Umm Kulsum. Bueno, la calidad de sonido es regular, pero tened en cuenta que esto es de 1930 y pico. La canción se llama Ala Balad El Mahbub. Ala balad el mahbub wadini zadu la música de un Khaltoum que nos traía Pedro desde 1930 y pico, una época en que ni siquiera Arturo habría nacido. Nuestro compañero que siempre nos trae esa recomendación cinematográfico-musical y que desde el mundo árabe nos acerca un poquito a nuestro territorio. Muy buenas, Arturo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañeros, amigos y mecenas de Radio Crash. No me voy tan lejos ni en el espacio ni en el tiempo, aunque bueno, entendí algo de la letra. Dice Habibi. Habibi, como todo el mundo sabe, quiere decir te quiero, pero bueno, no voy a seguir traduciendo la letra. Vamos a hablar de algo más cercano a nosotros, de un documental del 2018 dedicado a los Burning. Ellos dicen que les llamen Burning, no Burning. Esas noches de rock and roll, como uno de sus LPs. Este trabajo estaba producido por Roberto Oltra, que curiosamente fue uno de los baterías que estuvo en la formación Burning, y está dirigida por Fernando Colomo. Fernando Colomo, tenemos que echar la vista atrás al año 1978, cuando casualmente también dirigió la película ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?, protagonizada por Carmen Maura. Pues como muchos de vosotros ya sabéis, esa canción que formaba parte de la película estaba compuesta por los Burning. Hablar de los Burning pues es de hablar de una de las bandas más importantes de rock and roll que ha dado España, una banda de barrio, como ellos presumen, ¿no?, en el IPA, en alguna de sus canciones, y bueno, que en 40 y tantos años pues han pasado por todo. Ellos querían ser como los Rolling Stones y lo consiguieron, por desgracia, lo consiguieron 50-50, digamos, ya que algunos de sus componentes vivieron demasiado ese lado oscuro del rock and roll. Por ejemplo, Toño Martín, el primer cantante que tuvieron, pues falleció, dejó la banda, falleció intentando escapar un poco de la vida del rock and roll, pero no pudo escapar de todo y fallecería por una sobredosis. Pepe Risi, el que se puso luego a la voz, el guitarrista, también falleció pues hacia el 97 por una neumonía, pero también no pudo superar sus adicciones a las drogas, siendo Johnny Cifuentes, Cifu, el que cogería, digamos, el peso de la formación. Esta banda se acaba de disolver y, bueno, hablar de ellos es hablar, repito, de una de las bandas más interesantes que ha dado el panorama rockero español. La canción que os voy a poner esta noche tal vez no es la más conocida, ¿no? Tampoco tienen tantos LP los Burning en todos estos 40 y algo años, pero yo me acuerdo, a principios de los 90 los fui a entrevistar, menos mal que perdí la entrevista, los fui a entrevistar a la discoteca 4 de Avilés, ahí iba yo con mi magnetofón casero, y me acuerdo que después del concierto, pues, bueno, les hice una entrevista. Me acuerdo de dos cosas que nunca se me olvidarán. Una era con Johnny, con sus gafas como siempre, que me dijo algo así: ¿tú de dónde vienes? Yo, no, vengo de Radio Crash. Oh, Radio Crash, Radio Crash. Y otra fue el manager, que se les acercó y les dijo algo así que: oye, acordaros que mañana tenemos que estar en tal sitio. Sí, sí, sí, no te preocupes. De ser que ya se la habían liado unas cuantas veces. Y una de las preguntas que le hice a Johnny fue que qué canción del repertorio había sido la que les había sorprendido, porque no pensaban que iba a tener éxito y en cambio se convirtió en un clásico. Y por eso, la canción que os quiero poner ahora, en parte porque es una de mis preferidas por el tema del que trata la letra, es la que quiero que suene esta noche, recordando, repito, este documental, Los Burning, Noches de Rock and Roll del 2018. Y la canción en cuestión es este pedazo de tema, este Una Noche Sin Ti. Hasta mañana. Son las 3 de la mañana y yo sin poder dormir. Doy mil vueltas en mi cama, solo pienso en ti. ¿Qué sé yo? Si estoy tan solo, no puedo hablar con nadie. ¿Qué sé yo? Si estoy tan solo, Es el ruido de un cerrojo que abre una dulce llave y qué sé yo, si estoy tan solo, quizás solo sea un sueño, qué sé yo, si estoy tan solo, necesito tu amor. Estaban los Burning con ese tema Una noche sin ti. Estaba justo pensando mientras lo escuchaba que una cosa que a veces se me viene a la cabeza, en qué parte del cerebro se guardan las letras de algunas canciones que aunque pasen los años y no las escuches, te sigues acordando de esas letras. Yo creo que la última vez que la escuché fue hace ya unos cuantos años en un concierto de Burning o de una parte ya de Burning en la sala Albéniz, aquí en Gijón. Y recuerdos del pelo largo seguro que tiene también Enrique, pero no nos va a hablar de eso, sino de esa recomendación literaria con la que solemos cerrar nuestro Quédate en Crasa. Hola, Enrique. Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal, Falo? ¿Qué tal, compañeros? Todos los oyentes. Bueno, sí que es verdad que, madre mía, Burning los vi, me parece que fue en el año 82, 83, en las fiestas de Malasaña, allá en Madrid, así que figúrate. Pero bueno, vamos a irnos a la recomendación literaria, que hoy vamos con un libro que se llama Confesiones de un estafador, Felix Krull, de Thomas Mann. Bueno, Thomas Mann es uno de esos bestias intelectuales de la primera parte del siglo XX, que nació en 1835 en Lübeck y se nos fue en el año 1955 en Zurich, tiene una geografía muy extensa. Entonces yo, mirando, digo, a ver qué podía decir yo aquí, me fijé una cosa muy curiosa, que este hombre era un horrible estudiante cuando era pequeño, llegó a repetir un curso y todo. Pero cuando se murió su padre, el negocio que tenían en Lübeck lo vendieron y se fueron a Múnich, a Baviera. Y ahí fue cuando ya un poquitín más mayor empezó pues a estudiar, empezó a escribir cositas, empezó bueno, a prosperar en el mundo literario. Durante la Primera Guerra Mundial fue un furibundo nacionalista a favor del Imperio Alemán en aquella locura de guerra que fue la Primera Guerra Mundial. Más tarde, él, bueno, pues se ve que recapacita, apoya plenamente a la República de Weimar y ya se da cuenta sobre el año 1924, fecha muy temprana, que el Partido Nacional Socialista era muy, muy peligroso. Él al final se tiene que ir de Alemania por las presiones de los nazis y pues va a ir un periplo porque primero acaba en Checoslovaquia, se hace checo, después tiene que ir de Checoslovaquia, atraviesa España, Portugal y acaba en Estados Unidos. En Estados Unidos, que fue muy bien recibido, la verdad que ahí el hombre fue profesor en Princeton, la famosa universidad, pues una cosa que me llamó muchísimo la atención es que tenía, durante la Segunda Guerra Mundial, tenía un programa de radio que se llama Oyentes Alemanes, que era para, bueno, de propaganda de los aliados a la población alemana. Y dije yo, mira, este hombre como Radio Krastan, también fue oyentes de Premio Nobel de Literatura. Más tarde, cuando llega el macartismo, pues no le gusta mucho el ambiente que hay y dice, bueno, mejor me voy de aquí, que empieza a leer un poco a fascismo este tema, y se larga para Suiza, donde fallece en el año 1955, como decía anteriormente. Esa novela está fechada en el año 1954, pero realmente empieza ya a escribirla a principios del siglo XX, la termina en el 55, bueno, perdón, en el 54, pero lo más curioso del caso es que es una novela divertidísima, es una novela muy amena, muy, muy alegre, es una novela de pícaros como los que tenemos nosotros aquí, como el otro día que hablábamos del Buscón. Y claro, teniendo en cuenta que hay obras de él, como es, por ejemplo, La Montaña Mágica, Doctor Faustos o la famosa Muerte en Venecia, pues claro, esto es una cosa completamente diferente y por eso la aconsejo, porque es una cosa que está muy bien, muy alegre, muy fresca, teniendo en cuenta que la terminó a una edad, bueno, murió al año siguiente, y eso, y además no acabó la novela, no ha llegado a acabar, está inacabada. Thomas Mann tiene otra cosa también muy curiosa, es que sus libros se han llevado al cine en muchas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, Tony Kruger, en el año 1964, bueno, tiene la famosa Muerte en Venecia de Visconti del año 71, La Montaña Mágica en 82, bueno, una larga etcétera de películas, pero esta película, que fue dirigida por Kurt Hoffman, la de Confesiones de un estafador, Felix Krull, es del año 1957 de la República Federal Alemana. La verdad, la única película que vi fue Muerte en Venecia. Y nada, pues con esto me despido. Y bueno, ya queda poquito, es la última semana. Y dentro de poco, bueno, ya podremos así para volver un poquitín a la vida normal. Hasta luego a todos. Hasta luego, Enrique. Muchas gracias. Pues sí, vamos ya a cerrar el programa de hoy. Y a ver si quienes no hayamos salido por la mañana podemos salir a darnos un paseíto hasta las 11 de la noche, antes de esa hora, y vamos a despedir con un tema, bueno, como venimos recogiendo en los últimos programas, temas compuestos e interpretados durante estos días de confinamiento. En este caso vamos a escuchar el tema Corona, una versión de La Llorona, que interpreta Angélica Vales y Marco Antonio Solís, que también te trajimos en Quédate en Crasa de hace ya unas semanas. Y nada más, como siempre, compañeros, compañeras, hasta mañana. Hasta mañana. Yo no salgo, que le estoy cogiendo el gustillo a esto, ¿eh? Vale. Hasta mañana. No, sí, hay que salir un poquillo. Estirar esas piernas, que si no luego quedáis entumecidos. Quedamos en la escalera. Vale. De las 7 a las 3. De mi corona, corona de miedo, reino de dudas. Avec toi on vit, corona. On s'aime loin les yeux, chacun chez soi. Introduci in casa mia, corona, ma la chiave non te l'ho data. La chiave non te l'ho data. avec toi, Corona, de toute façon, on avance. Hasta que la vacuna nos separe, Corona, sí, mañana será.